finalmente ayer pudimos llegar, ya el martes prácticamente teníamos acordado con el frente de Darío Santillán, que en este caso su partido legal sería Patria Grande, la posibilidad de armar un frente de cara a las elecciones municipales de La Plata. Y bueno, ayer se cerró el acuerdo, se firmó todo, y bueno, a partir de ahora quedará definir los candidatos que llevaremos, y bueno, de cara a una elección que creemos que va a ser, no va a estar tan polarizada como en otras, y donde las fuerzas pequeñas o que recién se están organizando, dada la situación particular que se da en la ciudad a raíz de las inundaciones, vamos a tener otra posibilidad para hacer una buena elección en agosto y ojalá a partir de ahí en octubre. Ajá. Y Alejandro, ¿sobre qué bases se funda este frente? Bueno, principalmente porque somos dos organizaciones que trabajamos, que somos del campo popular, que venimos trabajando en el territorio desde hace años, ellos en algunas partes, nosotros en otras, tenemos acuerdos en las universidades. Bueno, somos organizaciones y no somos iguales, tenemos hilos conductores comunes, creemos en la democracia de base, construimos a partir de ahí. Y bueno, con esa base de democracia de base, mucha militancia, trabajo territorial, me parece que es lo más importante para estas dos organizaciones, y era bastante lógico que dos organizaciones parecidas se junten para hacer un frente común en la ciudad. Alejandro, Matías te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? Bien, Alejandro, vos mencionabas el tema de las inundaciones, un tema fuerte en la ciudad de La Plata. Uh-huh. ¿Cuál es su pensamiento al respecto? ¿Qué conclusiones sacan de lo pasado el 2 de abril? Bueno, la verdad que yo te puedo hablar además como de militante, como damnificado, ¿no? Yo vivo en Tolosa, una de las peores zonas donde golpeó la inundación. Yo vivo en 522, 9 y 10. Ahí fue muy fuerte. Y la primera impresión que tuve yo al otro día, porque yo, bueno, pude salir de casa a la noche, volver al otro día, y lo que se palpaba en el ánimo de la gente, que esto no era solamente consecuencia de un fenómeno climatológico, sino que era por causas evidentemente políticas que tienen que ver con un montón de cuestiones que no se vienen atendiendo, y eso la gente lo palpó al instante. No solo palpó que era culpa por omisión y por acción de un montón de cosas, sino también vio que no hubo respuesta de parte de los niveles de Estado en ningún momento. O sea, yo te puedo asegurar, estuve 21 días en casa y no pasó absolutamente nadie, estando a dos cuadras de donde estaba montado la Cruz Roja, que estaba ahí en el Cruz San Martín, en 7523. Y bueno, prácticamente de nuestra zona no vino ni siquiera alguien a preguntar si había gente herida, si necesitábamos algo. Bueno, todo se pudo organizar a través de la solidaridad de los vecinos, que fueron los que, además de después atender a la gente, fueron los primeros. Ahí por mi barrio, dos o tres vecinos sacaron botes, canoas que tenían en el momento, y pudieron salvar un montón de gente. Y bueno, no solamente no por todas estas cuestiones que venimos nombrando, de la edificación, de la falta de mantenimiento de los desagües, sino que después el Estado, lo que tendría que haber estado el otro día siendo el principal soporte para la gente, prácticamente se ausentó. Y bueno, y eso creo que ha calado muy hondo en el sentimiento de la gente, y lo podemos notar no solamente acá en el casco urbano. Vos recorres los barrios, las periferias platenses, y hay un montón de zonas que ni siquiera los reconocen como inundados. Claro, la verdad que es lamentable. Eso te puedo asegurar. Hay lugares como El Retiro, Barrio Nuevo, que son zonas que están por abasto y donde la gente ha sufrido más de un metro y medio de inundación, y ni siquiera ha ido la ANSES a ver qué necesitamos. No, de hecho han habido funcionarios municipales y provinciales que parecen que se desayunaron con la inundación, de que La Plata excedió largamente la cuadrícula diseñada por Benoit, ¿no? Uh-huh. Sí. Que hubo, digamos, que hay toda una ciudad por fuera del casco fundacional. No, por supuesto. Bueno, tiene que ver también con una forma de entender la política, ¿no? Nosotros entendemos que la política tiene que ser otra cosa, que está cumpliendo funciones, que es un representante del pueblo, tiene que ser parte de él, y no como se ve ahora, que prácticamente se ve como una aristocracia política que aparecen solamente cuando están las cámaras de televisión o cuando vienen las elecciones para solucionar los problemas. Bueno, la gente sabe de todo esto, esto marcó fuertemente en el corazón de todos, y creo que la política tiene que ser otra cosa, ¿no? Tiene que ser al servicio de la gente, no tiene que ser negocios personales ni negocios empresarios. Y bueno, no, tanto nosotros como el Frente Popular estamos en ese camino, estamos convencidos de lo que estamos haciendo y encontramos una respuesta más allá de que no tenemos mucha presencia mediática y todo eso, en el cara a cara con la gente, en el hablar todos los días. Contamos una respuesta extraordinaria. Bien, recordamos que estamos hablando con Alejandro Presa, él es miembro del Frente Ciudad Nueva, un frente constituido recientemente en la Ciudad de La Plata. Alejandro, te hago una pregunta más, ¿cómo son o cuáles son las expectativas de cara al futuro del frente? Bueno, en realidad, más allá de lo estrictamente electoral, nosotros queremos una construcción a largo plazo, creemos que hay un espacio para este tipo de organizaciones populares, independientes, progresistas, que queda un espacio donde el kirchnerismo dice que no hay nada. Yo creo que hay un espacio bastante grande y que hay que construirlo, y más allá de lo electoral, que creemos que vamos a hacer una muy buena elección con la expectativa de tener los dos cargos expectables, que es el de primer y segundo concejal. Nosotros aportamos una construcción a futuro para cambiar relativamente las bases estructurales de la Argentina, que realmente lo vemos todos los días. Hoy nos vuelve a pasar con la tragedia en el tren de vuelta. Sí. No resuelven los problemas de la gente. O sea, la gente se está muriendo por problemas políticos, evidentemente. Entonces, estos modelos que nos vienen proponiendo desde hace años prácticamente están agotados y no dan respuesta a la gente. O sea, el tipo que va a laburar sufre todos los días esta consecuencia.